Roll. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un martes más, a un día más, al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. A este episodio número 238 de Pequeño Ternasco le hemos titulado El pelo de Slash. Parece un nombre de una banda, la oreja de Van Gogh, el pelo de Slash, ¿verdad que sí, Rosa Rosae? Sí, pues sí, podrían ponérselo a un grupo. Hola, buenos días y buenas tardes, buenas noches. Lo hemos titulado así, mayormente porque me ha dado la gana y luego os enteráis por qué. Estamos arrancando con muy bonito tema que han compuesto Carlos Escobedo y que se ha juntado con un montón de amigos del rock españistarí como Tete Novoa, Andy Cobos, Six Valieri, Daniel Cerdeño, Jorge Salán, Víctor de Andrés, Alberto Marín, Antonio Bernardini, Barra Black, Kensi, Diva Satánica, de Martínez Lugar, Jorge Escobedo, Alberto Rubio, su joven y Matt de Vallejo y Chemazón. Este tema se ha compuesto y se ha publicado con el fin de recaudar fondos para la investigación contra el coronavirus y se titula ¿Venceremos? Pues claro que sí. Una alineación de lo más granado del rock y el metal españistarí, pero ni punto comparación con la alineación de la tribu Ternasca. Esa alineación que damos todos los días con toda la gente que nos saluda porque ya nos está escuchando en directo. Y arrancamos como siempre. Charlie Rock and Roll. También desde la capital, Chetos. Félix desde Tudela nos dice que hoy nos va a escuchar el Lata. Una de nuestras nuevas ternascas, Alma, que también nos pega un saludico por aquí. Lo que pasa es que esto es de antes de empezar, si es que ya estaban saludando a menos 20. Logroño Power con Javi Truman. Nafarroa Pride con Nacho Seek and Destroy. Zaragoza Style con Rubén. Y con Eric Creator. También nos suelta un gro bien grande nuestra Ana Sánchez. Más Logroño Power con Itziar. También desde la capital, nuestro pequeño Tanasco Dani del programa La Fauna de Radio Enlace y de Asalto Mata Radio Rock.com, claro que sí. Mira, el ternasco más joven de la tribu, ese Ángel. Silviña desde el macizo galaico también nos suelta un gro bien gordo, al igual que nos manda Bilboco Indarra, Eric Perro Loco. Muy bien, Ana. Ana, desde Lorca, desde Murcia. ¡Aupa! Y Charles nos dice que la polla de Angus Young también sería otro nombre de grupo. Pues también. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Pues presentadas las alineaciones, es el momento de comenzar el partido. Vamos allá con la primera sección del programa, la noticia tonta, y que hoy es en la que da titular el título al episodio de hoy. Vamos allá, Roxa Rosael. A la venta cabello de Slash. Sí, ahí están haciendo caja con los tirabuzones del conocido guitarrista de los Guns N' Roses, que evidentemente también tiene una carrera de solitario de lo más granado y laureado. Slash, que es, como bien sabéis, uno de los guitarristas más reconocidos a nivel mundial, ya no porque sea considerado un maestro de la guitarra, que para mí lo es, sobre todo y entre otras cosas es conocido pues por ese icónico cabello con su sombrero, ¿no? Es la imagen de Slash, la reconocible, la imagen de marca, tanto de Slash como de Guns N' Roses, diría yo. Pues bueno, un fan de los californianos puso a la venta un pedazo de cabello del guitarrista que formaba parte de los muñecos que utilizaron en el pastel de bodas de Slash en el año 2001 y que está verificado ese trozo de pelo como suyo por el propio Slash. Está verificado. Che, este pelo es mío, sí. ¿Y a qué precio lo han puesto a la venta? Pues nada más y nada menos que $3,000 por un tirabuzón del conocido guitarrista. Y este curioso artículo podrá ser tuyo. Supongo que lo van a sacar a subasta y el que más pueda, pues capador, ya sabes, lo de siempre. El actual dueño obtuvo ese rizo, ese pelo de Slash, de los muñequitos de la tarta de la boda, tras comprárselo a la esposa de este, a Perla Ferrar, que se puso a vender cosas después de divorciarse. O sea que le tenía mucho cariño a la tarta, pero por los cojones. Más bien le parecerían pelos de cojonera. Que a mí, ¿qué queréis que os diga? Sigue llamándome poderosísimamente la atención la de chorradas que se ponen a la venta de gente famosa. ¿Qué será lo próximo en vender de Slash? ¿Se venderá el pelo del perro? The Hair of the Dog, el pelo del perro de Slash. Que no es de Slash ni de los Guns N' Roses, sino de los Nazareth. Este Hair of the Dog es el tema que dio nombre al álbum más vendido de los Nazareth allá por el año 75 y que los Guns N' Roses incluyeron en aquel disco de versiones que dieron a llamar The Spaghetti Incident. Un disco de versiones, como sabéis, de finales del año 1992. Se me ha antojado ponerla, se me ha antojado. No es una novedad, pero a la noticia le pega. Hair of the Dog en la recontra versión. Versión de los Nazareth a cargo de los Guns N' Roses. ¡Aupa! Por cierto, escuchas la versión de Guns N' Roses y escuchas la de Nazareth y es que se parecen hasta en el cantar, ¿eh? Hasta en el cantar. Muy similares ambas voces. Saludazo hasta Caracas, hasta Venezuela. Ese Carlos del programa Solo la Dosis, nuestro Tarnasco del otro lado del Atlántico. Bueno, uno de ellos. Dice Silviña que si estaba despiojado el pelo de Slash. Pues hombre, que yo sepa, muchos piojos no ha tenido nunca. A no ser que tú pienses que sea un piojoso. Eso ya. La tribu Ternasca siempre por delante. Están hablando de qué es lo siguiente que se podría vender de Slash. Pues el semen seco, la lefa. Se nos están adelantando ya las bizarradas. Es algo... Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Venga, arrancamos el bloque de novedades con un poco de metal de laca. Y nos ponemos exóticos con este tema llamado Criminal Masterminds, mentes criminales magistrales, por decirlo de alguna manera, que viene incluido en Enciende el Cielo, Ignite the Sky, el segundo larga duración de esta formación de metal laca lituana, de ahí que decía que nos poníamos exóticos, llamada Bloody Hells. Ah, mira, se me había perdido este comentario. Mucho ánimo, Alma. Me cago en la leche que le ha pillado el coronavicho. Joder, vamos a por él con Pequeño Ternasco. Mañana ponte también el programa, que viene el Rincón Oscuro y eso se carga a todos los bichos del planeta. Ánimo, que seguro que te pones bien pronto. Un saludazo para nuestra Ternasca Begoña, que está pasando con el camión por Zaragoza y se le va la puta cobertura. Nos escuchará mejor desde Galicia que desde aquí. Cágate, lorito. Sí, tenéis razón. Hoy parece que el programa va de pelos, pero ya verás tú cómo se va increchendo, que os gusta que lo diga. Va a ir increchendo y va a bajar de los pelos de arriba a los de abajo, ya verás ya. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y seguimos con un ritmo demoledor. El ritmo y la banda, porque precisamente es el nombre de estos argentinos que nos mandan noticias desde su país, contándonos que andan trabajando en su tercer disco. Una banda, estos demoledor, que cuenta entre sus filas con el ex Orcas Guillermo de Luca. Y este tema que está escuchando, titulado La Serpiente, pertenece al segundo trabajo de los demoledor, titulado Demonios de Mente, pero que ha sido subido a las redes sociales hace escasamente 15 días. La Serpiente, demoledor, prometiendo demoler los oídos a lo largo y ancho del planeta con ese nuevo trabajo que se viene en ciernes. De momento escuchamos este, La Serpiente, aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 15 horas Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. ¿Lo ves cómo tenemos razón? Es inmoral total. Pasa Begoña con el camión y se le va la cobertura en Zaragoza. Es que somos inmorales. Un saludo también para Kike Maiden del podcast Rock Entre Amigos, que también está a la escucha. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mira, mira, quién acaba de entrar en el directo también. Catalonia Crew, SDS. Anda la hostia, la que se ha liado aquí de fíjate, que se acaban de dar cuenta Ana y Begoña, que es Begoña Urbe Metal y Ana Almazarrock. se conoce de la hostia a tiempo, por lo visto, estas dos. ¡Aupa! ¡Cuánto bueno la tribu de Alaska! Bueno, después de los Demoledor, cambiamos de continente y nos venimos hasta Europa y concretamente hasta España y concretamente hasta Bilbao con esta gente que se llaman The Space Octopus. Rock progresivo de la mano de este power trio bilbaíno que el 29 de mayo alumbrarán su quinto trabajo de estudio llamado Tomorrow Will Be Gone. Mañana nos habremos ido. Pues nada, te vamos a escuchar ahora, no voy a hacer que... El tema que escuchas es el primer sencillo y se titula Only the Brightest Stars. Solo las estrellas más brillantes, rutilantes, esas guías en el firmamento azul. Anda que no tengo palique cuando quiero, co. Saludico hasta Coslada, ese Juanma. Aquí nos está contando Eric, que es colega de estos muchachos, tanto de Dan como de Dani. Pues bien, bien, nos alegra. Buen grupo, sí señor. Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Pues de Bilbao a Madrid. Pasando por Turín, que es donde se conformó esta banda que estás escuchando. Que está escuchando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. Y es que se me quedó en el tintero este tema que me pasó nuestra Ternasca Silviña. Un bonus track de El Odio Me Alimenta, el más reciente trabajo del combo punk madrileño Transmisión N. El tema en cuestión se titula No te morta. Lo que viene siendo Noche Muerta, vamos, ¿eh? Está cercando del domani, la esperanza persa negli anni, más esperta nella cella, condannato e maledetto dall'innocuo peccatore verità. Non so le sue parole, è una notte morta. Y sí, me reafirmo lo que he dicho antes, los chicos de Space Octopus, del pulpo espacial, son trío. Sí, eran cuarteto y ahora son trío, eso es. La dolce melodía que mandi via l'ansia y tu disperato dal silenzio soffocato, lacrima amara del neo odiato, non è ancora, non è l'ora, il tuo cuore. Minuto más, minuto menos. Pues os he dicho que iba a ir esto in crescendo, de la mata pelo arriba, la mata pelo abajo. Hoy las bizarradas van de masturbación. Poniéndose ya en canción. Camino de la balada para el final. Bueno, que aún queda un poquillo para eso. Vamos con esos titulares. Rosa, Rosa, ahí va. Una mujer se masturba en una tienda de IKEA y el vídeo se hace viral. Oh, sí. Gracias por notarlo. Pues claro, lógico y normal. No pone ni IKEA. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Pues en mi casa hago lo que me sale del coño, ¿eh? Esta se la ha tomado al pie de la letra. Como en mi casa, no. En mi casa. IKEA se ha visto envuelto en un escándalo después de que una mujer se grabara masturbándose en una de sus tiendas en China y el vídeo se hiciese viral. Oye, les da tiempo a todos en China, a curarse el coronavirus, a masturbarse en el IKEA, a convertirse en vídeo viral. Son la hostia, los chinos. Nos comen los chinos. Una polémica que ha llevado a los directivos de la empresa a anunciar que tomarán medidas de seguridad más cuidadosas. Van a poner policía del sexo y la masturbación. En la grabación, que ha sido eliminada de las redes sociales, estamos hablando de todo un IKEA, como para no gobernar lo que se pone y lo que no se pone sobre ellos, casi nada. Pues bueno, en ese vídeo se ve a una mujer semidesnuda. No te creas tú que metiéndose la mano. No, no. Cómoda, claro. Ya, ya, bien fresca. Sí, sí. Que no le estorbe nada. Bien aireado todo, Masturbándose en varios sofás y camas. O sea que iba. Iba de cado en cado, Ahora me masturbo aquí, ahora allí. Ahora en el Strefgen, ahora en el. Es que no sé cómo se llaman los. Claro, tenía que probar. No sé cómo se llaman los muebles de IKEA, pero bueno, me los invento. No sé. En el Disfrutenbachen. Bueno, en varios sofás y camas de una de las tiendas de la compañía, sin que los clientes se diesen cuenta. ¿Qué pasa, que miraban todos para otro lado? No he estado en ningún IKEA de China, pero el de aquí de Zaragoza, las camas y los sofás están. Todo el mundo las puede ver, no es que haya biombos delante ni nada por el estilo, En fin. Por lo que tenía este vídeo todos los ingredientes para convertirse en un blockbuster, Ya no viral, un blockbuster. La empresa emitió un comunicado en el que señala su posición contraria a este tipo de comportamientos. Nos oponemos y condenamos firmemente este tipo de comportamiento y lo denunciamos de inmediato a la policía en la ciudad de la tienda sospechosa, aseguró la marca, sin detallar dónde ocurrió. Aunque los medios locales hablan de una tienda en la provincia de Guangdong, al sur del país asiático. Tampoco la identidad de la mujer que grabó el vídeo ha sido revelada. En cualquier caso, IKEA sigue animando a todos sus clientes a curiosear por las tiendas de una manera ordenada y civilizada. Y, si quieren tocarse, que lo hagan en una localización más íntima. Sí, íntima con dos M. Lo he dicho bien porque es el nombre de la banda que ya estamos escuchando. Pues también podríamos haber hilado con el título de la canción. Se llama Heroica. Heroica, la china esta, masturbándose en mitad de un IKEA sin que la viera ningún cliente. Pero, ¿quién la grabó? Ella se grabó. Ella se puso en la camarica. Un selfie masturbándose. Ah, un selfie. Video selfie. Bueno, este Heroica de los Íntima es el nuevo sencillo y tema que abre el álbum debut titulado Meraki de este trío de acid rock experimental de las Canarias. A Carlos que si lo de la China está masturbándose fue en Wuhan, no, en Guangdong. dice Silviña que le regalarían un felpudo por lo menos, ¿no? Felpudo ya lo regalaba ya a todos. ¡Miren mi felpudo, miren! Rubén dice, con lo difícil que es encontrar en Ikea la salida, pues ahí estaba, vamos, a la vista de todos. Bueno, saludo para Javi Truman, no, para Sanhammer, perdón, que nos dice que hoy nos vuelve a escuchar el Lata, que está ocupado con las labores del hogar. Como sean como las del Ikea. Como sean como las del Ikea, que bien te lo estás pasando, pájaro. Y desponía, ah, que no se puede hacer eso en Ikea. Dice, yo voy mucho. Dejamos el Ikea, pero no dejamos el tema de las bizarradas de hoy. De China a México a pajazo limpio. Este titular me lo ha hecho llegar Silvilla. Vamos allá. Joven se desmaya por masturbarse. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Pero muy estúpida. ¿Pero qué hay que hacer para desmayarse masturbándose, macho? ¡Qué cegamiento, por Dios! Sí, se la ha tenido que arrancar. ¡Ay, ay, ay! La madre que lo parió. Bueno, precisamente la madre que lo parió es el quien lo encontró. O sea que igual se desmayó. Cuando lo voy a entrar a su madre. A ver, vamos a leerlo. Un joven de 15 años cuyo nombre no ha trascendido por su propio bien fue encontrado por su madre en la habitación de su casa en la colonia en Las Fuentes de Reynosa, pero en Reynosa de Tamaulipas, ahí en un estado mexicano, ahí en tierras aztecas, ¿vale? La madre del joven, Esmeralda.N. de 32 años de edad, ah, pues le tuvo jovencita, ¿eh? 32 menos 15, 17, sale la cuenta, ¿no? Sí, sí. Declaró que había, esta no se masturbaba, esta iba ya al, a lo que hay que ir. Al turrón. Al turrón. Bueno, pues la madre Esmeralda declaró que había llegado de trabajar cuando entró a su casa y encontró a su hijo en su cuarto, completamente desnudo, y una página pornográfica en su teléfono, en su celular. Se lo encontró desnudo y desmayado, claro, porque de inmediato llamó a los paramédicos de la Cruz Roja para que auxiliaran a su hijo, quien no reaccionaba. madre mía del amor hermoso. Qué empeño, ¿eh? Qué empeño le tuvo que poner. Qué barbaridad. El joven se desmayó debido a las constantes hiperventilaciones y orgasmos, además del sofocante calor dentro de su cuarto, lo cual provocó que sudase en exceso y se deshidratara. Ah, bueno. Ah, bueno, pero tú sabes cuánto hay que sudar para deshidratarte. El rato que te tienes que tirar ahí para arriba, para abajo, sacudiendo la sardina. Qué que si hacía tanta calor, a lo mejor. Hombre, sí, con la calor, sí. Con la calor, sí, evidentemente. Que estaba ya 40 grados. O más. El calor mexicano es muy húmedo. Y además este es un estado pegado al Caribe. ¿Vale? Sí. Está en la costa caribeña, en la costa del Golfo de México, vamos. Bueno, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Uy. Dale, otra vez, anda, dale. Bueno, pues después de unas horas, el joven avergonzado ya reaccionó, volvió en sí mismo. No sabemos si recuperó la libido, pero sí al menos la conciencia, ¿eh? Y pidió disculpas por el susto que le había pegado a su mamá, ¿eh? Pobrecita madre, ¿eh? Susto que chupo. Ya de por sí, sí, no creo que sea una sorpresa de ¡oh, sorpresa! Encontrarte a tu hijo haciéndose una chaqueta, que dicen ahí en México, por cierto. Ahí le dicen hacerse una paja, entre otras maneras, que habrá muchas más. Sí, la más cotidiana es hacerse una chaqueta. Bueno, pues ahí haciendo chaquetas, ¿eh? Como los sastres, subiendo y bajando pieles ahí. Peletero a tope. Bueno, pues lo dicho, que el muchacho pidió disculpas por preocupar a su mamá. En fin, pobrecillo, ¿eh? Este joven de 15 años, ¿eh? Solamente 15 años y ya está como para que se lo lleven al asilum. Que sí, que mucha calor y lo que tú digas, pero jodo, este mozo no estaba en muy buena forma, precisamente. Y Asylum es el título de la canción que ya estamos escuchando. Segundo adelanto que te traigo, por cierto, de The Second Son, el tercer trabajo de estos sinfónicos metaleros serbios llamados Aurium. Liderados a la voz por la cautivadora Dragica Maletix. Este The Second Son estará disponible a lo largo del mes de julio. Aurium. Asylum, sonando en Pequeño Tarnasco, en el podcast El Riguroso Directo Tu Reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Nacho sí que de esto dice que se desmayó porque tenía un sofá de Ikea. Entonces dice, estos principiantes, que la juventud ya no es lo que era, ¿eh? No. Y Ana dice que, bueno, chicos, como empezó la cosa con los pelos, me voy a la peluquería. Aliguero, te vayas, que si no sabemos lo que vas a hacer. Lo que no habíamos contado es que la de Ikea era la dependienta china de nuestra canción. Bueno, pues aquí tenemos a los depravados de la tribu de Nazca numerándose uno a uno. No voy a decir los nombres, luego todo se sabe. ¿No habéis tenido bastante masturbación? Pues esperaros a lo que viene ahora, que además ya sabéis lo que es, pero es que hoy os va a gustar especialmente, porque es una banda que os gusta muchísimo en la tribu Tarnasca. Antes de eso te recuerdo que si estás en la sintonía de Salto Bata Radio Rock.com, ahora viene un pedazo de programa atrás nuestro, como es ese trovador urbano con mi buen amigo David Calderón, que además hoy tiene entrevista con Freddy Torres de Derrame Rock, uno de los grandes de la radio rock asturiana. Si nos estás escuchando vía podcast, deja de hacerte pajas. O si estás cansado de hacerte pajas escuchando Pequeño Ternasco, prueba con cualquiera de los otros podcasts que hay en la selecta lista de podcasts de la Santo Mata Radio Rock.com, ya lo sabéis, en nuestra web. Ahí en el menú de inicio, en la página principal, te vas a la lista de podcast y se despliegan todos por orden alfabético. Yo qué sé, por la P de paja, pues Pequeño Ternasco y muchos otros, muchos. Vamos, que te... Con este programa, si no sé, es que si no habéis renovado el estuco de casa. El gotelé. Venga, pues vámonos ya con esa última sección que, como todos y todas sabéis, de los lunes y los martes es... La balada para el final. ¡Bee! Hoy cerramos con esta balada de una banda que os encanta, Los Mogoles de U. De U con H, ya sabéis, si lo conocéis perfectamente. Es por no decir de Hui y llevar a confusiones. Bueno, por la cuadrilla Mogoles esta han revisitado para la edición deluxe de su último álbum, The Gereg. Han revisitado, como te digo, esta canción llamada Song of Women, la canción de las mujeres. Para la que han contado con la colaboración a las voces, como estás pudiendo escuchar, de la tremenda y explosiva Lizzie Hale de los All Storm. Bueno, si no han tenido suficiente con la dosis de masturbación de las bizarradas, es el momento de tocarse con la balada para el final, pero no se vayan todavía, que queda pedirse como manda Wakanda. Qué tremendo era Chosica de Stroke, que dice, que pregunta que si hay que, está todo el rato hablando de masturbarse, y dice que si hay que subir vídeo de presentación de los miembros.